La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Cuatro o cinco, las muertes en lugares de encierro. La muerte de una maestra de clase media, o de un ingeniero, o de un estudiante universitario, generan innumerables notas periodísticas. Conocemos sus historias, sus profesiones, sus sueños. El estudiante hacía trabajo solidario, la maestra catequizaba niños pobres, el ingeniero gustaba de viajar con su familia. Vemos fotos familiares, sabemos sus edades, las de sus hijos, maridos y esposas, madres y padres. La información repetida en canales de aire y de cable, en los portales de internet de los diarios y en sus ediciones impresas, genera sentimientos de empatía y de solidaridad con las familias de esos muertos y deseos de castigo para los culpables de esas muertes, porque todos nos sentimos parte de la misma comunidad lastimada. Todos somos la maestra de Wilde, el estudiante de Tigre o el ingeniero de San Isidro. Pero hay otras muertes que provocan el absoluto desinterés y que son responsabilidad absoluta del Estado. El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos realiza todos los años un registro de muertes en lugares de encierro. Es una obligación que debería cumplir el Estado, pero no lo hace. Nos referimos a muertes violentas o dudosas, no a las sucedidas por razones naturales. Sabemos que las muertes naturales en la cárcel, la inmensa mayoría de las veces, son consecuencia de las pésimas condiciones de detención, pero no tenemos los instrumentos de recolección suficientes como para contabilizar esos casos en todo el país. Todas estas muertes, aún las provocadas por presos a otros presos, son responsabilidad del Estado. El Estado tiene un rol de garante y debe cumplirlo. Eso quiere decir que si decide encerrar gente, tiene que garantizarle la vida y la integridad física. No lo decimos nosotros, sino, entre otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Este año, al 15 de diciembre, contabilizamos 62 personas muertas en lugares de encierro por razones violentas o dudosas. Desde 2005 a 2009, al 15 de diciembre de 2009, que es cuando se escribió esta nota que estoy leyendo, se contabilizaron 518 muertes violentas y dudosas. Casos que hemos podido recopilar a través de la información publicada en los medios y la brindada por los familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos y nuestra propia investigación. Esa cifra revela un problema que el Estado Nacional y los Estados Provinciales deben abordar atacando la causa de esas muertes. En el año 2009, las 62 muertes violentas y o dudosas se produjeron por ahorcamiento, heridas cortopunzantes, quemaduras, accidentes de tránsito durante los traslados de los presos, causas violentas sin datos, ingestión de cocaína, disparos de arma de fuego, estrangulamiento, ahogo por falta de aire en un traslado y electrocución. De esa cantidad de muertes, en 2009, 11 eran menores de 21 años. Y de esos 11, 4 menores de 18 años de edad. Es decir, niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, que estaban alojados en comisarías. Este registro, decíamos, en diciembre de 2009, desde el CEPOC, lo ponemos a disposición de todas las organizaciones de derechos humanos y autoridades para completarlo o para efectuar cualquier consideración que estimen oportuna. Y pretende no solo denunciar estos casos, sino también plantear la necesidad de desarrollar políticas públicas que contribuyan a evitar todas las muertes que sean evitables. Este artículo se puede encontrar en el blog del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC, es del 15 de diciembre de 2009, y me ocurrió compartirlo con ustedes porque hoy, el día que estamos grabando este programa, miércoles 15 de julio de 2015, el diario La Nación publica una nota titulada Morir en prisión, la condena final de los que cumplen sentencia, en la que algunas de las personas que participan en la nota sostienen que no hay información, que no se puede hacer un recorrido histórico de los casos de muertes, que es muy difícil obtener información. Varias de las personas que participan en la nota integran organismos públicos, organizaciones de derechos humanos, y justamente los datos que se vuelcan en esta nota son de 2009 a 2014 y el primer trimestre de 2015, Y la fuente, que es la Procuración Penitenciaria de la Nación, por ejemplo, para 2009 da un total de 47 muertos, que es el año en el que desde el CEPOC habíamos finalizado o dejado de poder producir nuestra información propia. Así que nosotros ponemos a disposición esa información de 2005 a 2009, coincidimos en que es una obligación del Estado que está asumida a partir de la firma del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y nos ponemos a disposición para justamente evaluar y analizar esos recorridos históricos de muertes en lugares de encierro. Por ejemplo, un dato importante que nos parece que hay que destacar es que desde el año 2007 no se producen muertes masivas en nuestro país, en instituciones de encierro, en un solo hecho. El último hecho, que no está aclarado, que no está investigado y que no ha sido juzgado, masivo de una masacre en un lugar de encierro, es la masacre sucedida en el penal de varones de Santiago del Estero el 4 de noviembre de 2007. Desde esa fecha en adelante, y ese es un dato a tener en cuenta, no han sucedido masacres masivas, pero sí lo que el maestro de muchos de nosotros denomina masacres por goteo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo. Muertes en los lugares de encierro. Yo cerré mencionando al maestro de muchos de nosotros, no lo mencioné por su apellido, pero bueno, es el doctor Zaffaroni, cuando habla de estas masacres por goteo, y que se producen en una comisaría, en un instituto de menores, en una unidad penitenciaria. Falsos suicidios, ¿no? Digamos, se informa. Hace unos 6 meses que se está investigando si fue suicidio o asesinato la muerte del fiscal Nisman, cuando a todas luces, todas las evidencias parecen demostrar que así fue. Sin embargo, a veces aparece un joven colgado de una ventana a 2 centímetros del piso, con todo su cuerpo golpeado, y eso se archiva inmediatamente como un suicidio, ¿no? Sin investigar absolutamente nada o investigando de forma amañada. Nuestro país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua, por la aplicación de esa pena y también por la aparición del cadáver colgado de uno de estos jóvenes en la penitenciaría de Mendoza, que rápidamente se archivó como un suicidio, el caso de Ricardo David Videla Fernández. Y hace pocos días, el 1 de julio de 2015, leímos una nota en un diario tucumano que decía, el título era: si llegábamos tarde, se morían todos. La introducción se refiere a, es un reportaje a bomberos voluntarios de Yerbabuena, que contaron que encontraron a los presos de la Brigada Norte apiñados en un baño tratando de escapar del denso humo que los rodeaba como consecuencia de la quema de los colchones durante el motín que se produjo en la celda. Intentar revivir a uno de esos chicos fue en vano, dice uno de los bomberos. Aquí hay otro término que nosotros nos pasamos cuestionando, que es la denominación motín, a cualquier situación de conflicto que se dé en un lugar de encierro. Y para hablar de este caso en particular y de la situación, digamos, de los establecimientos de encierro y de la situación de con respecto a la policía también en Tucumán, que detiene a muchas de estas personas que luego se apiñan en comisarías ilegalmente, vamos a hablar con Franco Venditti. Franco es docente de la materia de criminología de la Universidad Nacional de Tucumán y un activo participante de discusiones y conversaciones que tenemos en Facebook. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Claudia, buen día. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿vos? Gracias. Bien. Bueno, Franco, comentaba esto porque nos conocemos por Facebook, como con varios de nuestros invitados de la Cocina del Miedo, que es un buen modo de conocer lo que hacen las personas en todo el país o en lugares donde no llegamos habitualmente. Y se me ocurrió llamarte, se nos ocurrió llamarte a vos para comentar un poco esta noticia sobre que ya, no sé en Tucumán, pero por supuesto en los medios nacionales pasó casi totalmente desapercibida, de estas personas muertas en la Brigada de Investigaciones Norte. Sí, la verdad que fueron dos semanas muy muy movidas, muy complicadas a partir de esta verdadera tragedia que bueno, no nos sorprende desde hace un buen tiempo que las explicaciones oficiales de lo que sucede en temas relacionados con el sistema penal no está cerrando por ningún lado, ¿no? La noticia desde el punto de vista de las declaraciones oficiales, se sostuvo que esto se dio a causa de un motín por una supuesta resistencia, una requisa de rutina en la comisaría. Cuando uno se pone a pensar, bueno, que si uno tiene material, si uno estando preso en una comisaría tiene material prohibido, tiene algún tiene droga, tiene algún teléfono celular, un arma, bueno, la descarta, pero no inicia un motín. El grupo de internos, siendo 20 personas, es un grupo heterogéneo y es muy difícil que se pongan todos de acuerdo para resistirse una requisa de rutina que no es algo tan grave. Pude conversar con gente allegada a la familia de uno de los dos chicos que falleció y dan y proponen una hipótesis alternativa y que, bueno, no es que la proponen gratuitamente, sino que tienen otra versión de la historia. ¿Que tiene que ver con un conflicto al interior del grupo de presos o con una represión policial? Con una represión policial, precisamente. Resulta que, fueron dos los chicos que murieron, vecinos tucumanos que murieron, Franco Emanuel Gallardo y Mateo Boris Visa. Franco Gallardo tiene una familia bastante grande, tiene muchos hermanos y hermanas, y aparentemente la policía, tras haber sido detenido por contravenciones varias veces y haber caído también por delitos algunas veces, la policía ya tomó la costumbre de, bueno, esta práctica que se repite a lo largo y ancho del país de extorsionar a pibes de barrios carenciados para gestionar el delito contra la propiedad ellos, digamos. Y aparentemente Franco había empezado a negarse a seguir participando, a seguir robando para la policía, y lo detuvieron por una causa armada un par de días antes de su fallecimiento. Pero el mismo día del incendio en la Brigada de Yerba Buena lo trasladaron desde la comisaría del Colmenar, que es su barrio de residencia, hasta la regional de Tafí Viejo. Y mientras tanto en la regional de Yerba Buena. Y en Yerba Buena ya habían empezado a fogonear los ánimos de los internos, impidiendo que llegue droga, que entre droga al calabozo. Regulando, para, digamos, la disposición de elementos prohibidos, ¿no? Obviamente. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Bueno, que es esa tolerancia informal, uh-huh, cuando conviene y siempre que implique un rédito para las propias fuerzas policiales. Entonces lo que querían hacer aparentemente era darle un susto a Franco, uh-huh, con algún mínimo conflicto dentro de la celda, pero se le fue de las manos. Uh-huh. Se le fue de las manos y la verdad que tenemos que lamentar una tragedia cuando ya hace tiempo que está prohibido que haya presos en comisaría. Eso iba a preguntarte, Franco, cuando estamos hablando, obviamente, parece obvio, pero hay que aclararlo una vez más, que no son personas condenadas, sino detenidas por contravenciones o porque están acusados. Cuando hablamos de contravenciones, hablamos de un código de faltas o código contravencional que ha sido muy atacado en la provincia de Tucumán, como en otras provincias argentinas, porque habilita justamente a la arbitrariedad policial y a que la policía lo use como un elemento disciplinador, tanto para casos de querer reclutar gente para el delito como para hacer dinero, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Tenemos una ley de contravenciones bastante jorobada que ya fue declarada inconstitucional, uh-huh, por la Corte de la Provincia y por la Corte de la Nación hace, uh-huh, varios años. Uh-huh. Sin embargo, la legislatura le sigue agregando tipos contravencionales y no hace nada por modificar las graves fallas. Toda la ley está tachada de inconstitucionalidad. Es el jefe de policía, la autoridad de aplicación y quien decide, juzga, digamos, te detiene, te investiga, te produce las pruebas, te juzga y aplica la sanción. Uh-huh. Y la sanción, si no es privativa de la libertad, es pecuniaria, pero, uh-huh, el dinero de las multas, de los días multas convertido efectivamente en multa, va para equipamiento policial, con lo cual también son parte interesada. Es loca la ley de contravención. Es muy impresionante eso, ¿no? Sí, digamos, sí, tan evidente, es una corruptela legal, ¿no? Digamos, cuanta más gente presa tengo, más dinero consigo. Exactamente, y lo que yo pude escuchar por parte de un oficial de turno, una de las últimas veces que fui a intervenir por contravenciones, era que bajaba la orden de una vez por semana, cerca de los fines de semana, tal y tal comisaría tenían que juntar 50 sumarios contravencionales, 20 sumarios contravencionales, entonces salían a hacer operativos por turno. Uh-huh. Un fin de semana le tocaba la comisaría primera, séptima y 14, por ejemplo. Sí. Y bueno, este oficial de turno, cuando yo fui a consultar por el estado de un detenido por contravención, me dijo, no, quédese tranquilo porque esto es una razia. Él mismo usó la palabra razia. No, esto es una razia de rutina, bajó la orden que salgamos a hacer sumario, entonces quédese tranquilo que mañana sale. Es terrible, ¿no? Digamos, uno sonríe porque, digamos, por no llorar, pero realmente... La normalización y la aceptación del término racia, ¿no? Digamos, sí, inmediatamente, por supuesto, remite a prácticas de la dictadura y aceptado por toda la clase política, porque si vos me decís que la Corte de la Provincia y la Corte Nacional, creo que fue a partir de una iniciativa de una organización de derechos humanos, ¿no? De Andes. Así es, Andes trabajó mucho, uh-huh, el tema. Planteando justamente la inconstitucionalidad del Código de Faltas. Y aún así, vos me decías, se siguen agregando tipos. ¿Te acordás alguno? Digamos, podemos mencionar algunos. ¿Qué es lo que intenta disciplinar este código de faltas? ¿Qué está prohibido? ¿Por qué la policía puede llevarte preso en Tucumán? Bueno, uno de los ataques que se le hacía en cuanto a la constitucionalidad es que hay algunos tipos que son tan abiertos, uh-huh, que la policía puede llevarte por prácticamente cualquier razón. Primero hay una cosa curiosa, los primeros tipos tienen que ver con la seguridad en la navegación. Vamos a aclarar una cosa, sí, Franco, porque siempre te recordamos que aquí hablamos para toda clase de gente, incluso para los que no son abogados. Sí. Así que cuando decimos tipos, estamos hablando de la descripción de una conducta, ¿no? De conducta, estamos hablando de punible, eso. Exactamente. Entonces, vos me decías que los primeros del código tienen que ver con la navegación. Con la seguridad en la navegación. Ajá. Estamos en Tucumán, sí, a 400, 600 metros sobre el nivel del mar. Sí. No tenemos ríos navegables. Es loco, digamos. Sí. la luz verde a babor, la luz roja a estribor, bueno, sí. Eso. Sí. Pero después tenemos figuras como la ebriedad en la vía pública, uh-huh. El no acatamiento de órdenes del personal policial. Que puede ser, por ejemplo, porque cuando vos recién decías tipos abiertos, estamos diciendo que no está claramente descripta la conducta prohibida, sino que justamente es otro elemento más para la arbitrariedad policial. Entonces, no acatar órdenes puede ser una orden que nadie acataría, ¿no? Exactamente. ¿Qué sé yo? Tírese al piso y desnúdese que lo voy a revisar. No. Digamos, nadie acataría y alguna gente va presa por eso. Tal cual. Igual, los tipos, si bien son muy abiertos, son muy interpretables, uh-huh. por el personal policial, son muy flexibles, ni siquiera la mínima regulación los amedrenta a la hora de aplicarla, porque si te tienen que llevar por nada, te van a llevar, uh-huh. por nada. Uh-huh. Lo que pasó la semana pasada en la misma comisaría del Colmenar, que había habido un incidente justamente con los familiares de Franco Gallardo, uno de los de los chicos que falleció en Yerba Buena. Hubo un incidente frente a la comisaría, se arrojaron piedras, hubo disparos por parte de... Los vecinos dicen que por parte del personal policial. Yo no estuve ahí, pero estaría inclinado a creerlo también, porque no, los familiares fueron a reclamar y no me los imagino yendo con armas de fuego, digamos, dispararle a la policía. Bueno, en fin. Hubo un disturbio frente a la comisaría y tuvieron que pedir refuerzos del personal del 911, de la brigada de infantería, etcétera. Había mucha policía en el barrio después del incidente y salieron a buscar a los responsables. Uh-huh. Y en el camino levantaron por lo menos a 3 pibes, son los 3 que yo vi en la comisaría, me dijeron que había más, que recién volvían del laburo, que estaban esperando, uno de los pibes estaba esperando a que llegue un amigo para irse a un asado, otro estaba en la vereda de su casa, en pantufla, uh-huh. vino la policía, los golpearon bastante a los dos frente a todos los vecinos y se los llevaron, y cuando fui a la comisaría, el comisario me dijo, sí, la verdad que nosotros... nos equivocamos porque se ve que estos chicos no tuvieron nada que ver con los incidentes, pero hoy van a pasar la noche acá por contravención y mañana se van. Por estar en pantufla, por ejemplo, podría ser una contravención. No, ni siquiera lo intentaron justificar y yo le pregunté, bueno, pero ¿de qué contravención? ¿Cuál es la conducta de la que usted me está hablando? Sí. No, bueno, se van a quedar esta noche por contravención. Ah. No me contestó. O sea, lo englobamos en como si es gravísimo, ¿no? Porque es como si alguien, por ejemplo, un juez ordenara la detención de una persona por delito, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿por qué delito? No, por delito. Por delito, ¿no? Después vemos. Ya lo vamos a ir acomodando el tema, el motivo. Exactamente, bueno, porque ellos saben que tienen, una vez que logran una detención, tienen 48 horas para dictar la famosa resolución del sumario, uh-huh. contravencional, uh-huh. que puede ser con condena, puede ser con absolución, entonces las 48 horas las tienen y las claro. usan. Y insistimos, vos lo dijiste, pero lo decimos nuevamente, todo ese proceso lo hace el policía, o sea, la autoridad policial como juez y parte, ¿no? Detiene... resuelve cuál es la contravención por la que detuvo, en el caso la inventa, si no existe la inventa. Exactamente. Y luego decide qué condena aplicar, que puede ser la condena o en días de prisión o puede ser la transformación, digamos, de esos días en multa, ¿no? Tal cual. Digamos. Que imagino que mucha gente preferirá pagar la multa a estar en esas cárceles donde por ahí termina muerto en un baño. Y lo cual implica una enorme caja, ¿no? Para Totalmente. La autoridad policial. Totalmente. Y bueno, desde hace poquito se le reconoció al jefe de policía también la facultad de ir actualizando el monto del día multa. Ah, bueno. El claro. valor, digamos. Entonces, por ley está fijado en 20 pesos, pero ahora está en 30 por disposición del jefe de policía. El día que quiera aumentarlo, lo va a aumentar. Y ese fondo va justamente, es un fondo... legal, uh-huh. no vamos a decir legítimo, pero es un fondo uh-huh. en blanco, uh-huh. legal, sí, sí. para equipamiento policial. ¡Qué bárbaro! Y como la ley de contravenciones no prevé asesoramiento de un abogado, uh-huh. generalmente, bueno, no generalmente, lo que yo pude ver, lo que yo pude escuchar en estos trámites es que muchos policías que conocen por alguna razón, porque Tucumán es chico, que conocen a los familiares del detenido, le dicen, ¿para qué has hecho traer un abogado? Yo por menos que eso te acelero los trámites. Cuando nosotros vamos a intervenir en un caso contravencional, siempre hacemos activismo, no cobramos. Sí, entonces claro. El policía por ahí queda en offside, claro. Pidiéndoles plata a los familiares cuando nosotros no cobramos. Exactamente. Pero bueno. Yo ya lo vamos despidiendo a nuestro nuestro entrevistado, que es Franco Venditti, colega docente de la materia de criminología en la Universidad Nacional de Tucumán. Y también vos acabás de usar una palabra, activista o militante de derechos humanos, ¿no? Que anda por ahí viendo en una comisaría porque por ahí el hijo de una señora del barrio ha sido detenido, o el marido. La nota esta que empecé comentando, que se titula "Si llegábamos tarde se morían todos", es realmente muy impresionante porque es evidente que los bomberos quedaron impactados por lo que vieron, ¿no? Sí. Uno de ellos dice, el baño donde se habían metido los 8 es más chico que esta mesa, ¿entiende? Más chico que una mesa. Esos muchachos parecían palitos chinos, imagínense, todos cruzados. Fue muy difícil sacarlos. Sí, y de hecho, no, el relato ese es desgarrador. Es terrible. Y cuando cuenta que la única forma de buscar aire puro fue meter la cabeza dentro del inodoro. Exactamente. A nosotros nos remitió, yo cuando lo leí me remitió inmediatamente a las descripciones de los sobrevivientes de masacre en el pabellón séptimo, ¿no? Tal cual. Y uno podría también asociarlo a los sobrevivientes de Cromañón, digamos, con la diferencia de que tanto en la cárcel de Devoto como en la comisaría de Yerba Buena, esas personas estaban privadas de libertad por decisión del Estado, de la policía, de un juez, a disposición de la policía o del servicio penitenciario. Y como repetimos una y otra vez, si el Estado encierra personas, tiene la obligación de garantizarles la integridad física y la vida, ¿no? Mínimamente. Absolutamente. Tal cual. Bueno, Franco, te agradecemos mucho esta participación. Nosotros tratamos de tener contacto permanente con compañeros y compañeras de todo el país para que podamos ir hablando de distintas realidades que a veces se parecen, otras no. Pero bueno, siempre alrededor de los temas de nuestro programa y de la discusión sobre las políticas públicas referidas al delito y a la represión y a las libertades públicas. Así que te agradecemos mucho y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Soy fiel oyente del programa. Muy bien. Un abrazo, Franco. Hasta pronto. Otro para ustedes. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Claudia Cesaroni, la cocina del miedo. Sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no podrás. programa bien federal. Hace unos minutos hablamos con Franco Venditti, tucumano, desde Tucumán, justamente, para hablar de un caso terrible sucedido en la comisaría de Yerbabuena, en el que, en un supuesto motín, que como nos contaba Franco, y como parecía evidente al leer las notas periodísticas, parecía mucho más la consecuencia de una represión brutal que de un motín, fallecieron dos jóvenes asfixiados en el baño de esa comisaría. Y ahora vamos a hablar con otro colega y compañero de la provincia de Córdoba sobre un tema que también nos preocupa mucho y del que hemos venido hablando en varias oportunidades en la Cocina del Miedo. Hemos discutido la etiqueta de linchamiento, de los llamados linchamientos. Hemos dicho que en realidad se trata de homicidios calificados por la alevosía. Hemos dicho que patearle la cabeza a una persona tirada en el piso, entre varios, haya hecho lo que haya hecho, es eso, un homicidio brutal. Y sobre este y otros temas vamos a hablar con Lucas Crisafulli, que es, entre otras cosas, miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado varios textos sobre un tema que también va muy cerca de lo que hablamos con Franco Venditti, la cuestión del código de faltas, las contravenciones en la provincia de Córdoba, las detenciones arbitrarias y masivas de la policía cordobesa. Así que bueno, sobre esto vamos a hablar. Hola, Lucas. Hola, Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Andás? Gracias por atendernos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Lucas, bueno, sobre el primer punto, sobre el primer tema, los mal llamados linchamientos, encontraba un artículo tuyo, un reportaje en Comercio y Justicia, en el que justamente vos decías que esto hay que desterrar la frase justicia por mano propia, ¿no? Explícalo vos. Sí, se está utilizando a nivel mediático. En Córdoba tuvimos un caso hace poquito donde vecinos terminaron asesinando a un pibe en una barriada cordobesa. Y desde los medios, incluso desde ciertos funcionarios del Poder Judicial, cuando salían a narrar el caso, mencionaban la palabra de justicia por mano propia. Uh-huh. La palabra justicia por mano propia me parece que es espantosa y no se aplica para estos casos. Yo digo, esto incluso es anterior al código de Hammurabi, ¿no? En el código de Hammurabi, si vos robabas, te cortaban la mano. Esto uh-huh. es peor, ¿no? Porque el pibe supuestamente estaba acusado de intentar robar un celular, pero terminó perdiendo la vida. Es decir, uh-huh. la misma gente que dice, te matan por un celular, terminó asesinando por un celular, ¿no? Uh-huh. Y después otra construcción mediática que se ha hecho desde los medios acá de Córdoba, sobre todo los medios monopólicos, de decir que vecinos lincharon a un delincuente. Uh-huh. O sea, los vecinos nunca perdieron la categoría de ciudadanos y por lo tanto con derecho y por lo tanto son vecinos, mientras que el pibe muerto sí perdió la categoría de ser humano a través de la etiqueta de delincuente, ¿no? Uh-huh. Y eso es una de las formas, una de las tantas formas en la que se termina legitimando socialmente, y esa legitimación social luego va de la mano de una legitimación judicial. De hecho, en el caso de Córdoba, los vecinos que ya están identificados, por lo menos a algunos, fueron imputados de homicidio en riña, que es una figura atenuada del homicidio que tiene penas de 6 años, cuando en realidad, bueno, por lo menos por el avance de la investigación, hay un video que se lo ve, que el chico lo ataron previamente para luego reventar la cabeza hasta matarlo. Sin embargo, se sigue construyendo esa legitimidad mediática que construye legitimidad social y luego una legitimidad judicial, en donde siguen siendo vecinos, no son asesinos, son vecinos. El pibe muerto, en cambio, es un delincuente. Y esto, por supuesto, va construyendo imaginarios sociales de muertes que merecen ser lloradas y otras muertes que parece que no merecen ser lloradas. Absolutamente. Y a mí me parece que ese dispositivo cultural, que se va, ese engranaje cultural, me parece bastante peligroso en momentos de aumento de la violencia. Parecería que algún tipo de violencia no se tolera, pero la otra violencia es bastante tolerada y en algunos puntos hasta legitimada. Lucas, ¿cómo hace un juez o un fiscal para definir como riña atar a una persona a un árbol y reventarle la cabeza entre varios? Yo creo que parte también de esta cierta tolerancia y permisividad a determinados tipos de violencia. hay una legitimidad social que se traslada a esto, a una legitimidad judicial de tolerar esta violencia, porque de hecho ninguno de los asesinos, de probarse y de encontrarse ese video que supuestamente está, donde se lo ve al chico atado y donde le revientan la cabeza entre varios, estamos hablando de un homicidio calificado con penas de reclusión perpetua, que en Córdoba los fiscales decretarían inmediatamente la prisión preventiva. Claro. Sin embargo, esta treta dogmática de querer disminuir cambiarle la figura legal es una de las formas en la que hace que ninguno de estos vecinos, por supuesto, hoy terminen en prisión preventiva. Están todos imputados en libertad. Y en buena hora esto, que sean imputados en libertad, pero me parece que hay una distinta vara para juzgar hechos de violencia. Si el hecho hubiese sido cometido por un pibe pobre de un sector marginal, este tipo de actos de violencia, por supuesto que ya estaría detenido. No, y bueno, además, además estaríamos viendo en cadena, continuado, el video. Imaginemos la situación contraria, ¿no? Pibes que rodeen a una persona, la aten y la maten, ¿no? Que obviamente, lo haga quien lo haga, es un hecho horrendo. Pero estaríamos viendo, si la víctima fuera de otro sector social, en cadena nacional, por televisión, todos estaríamos enterados de los detalles de la víctima, de quién es su familia, de cómo se llamaba, dónde vivía, sus deudos. Entonces, esto que vos decías, ¿no? Digamos, la construcción de un otro que es exterminable sin ningún tipo de ni siquiera de conmiseración, ¿no? De justicia ya, de la más mínima empatía, ¿no? Digamos, una especie de no humano, ¿no? Una especie de no humano. Y Córdoba, bueno, Córdoba tiene una cultura particular, ¿no? Vivimos en la provincia donde saltó en el año 2013 el narcoescándalo policial, donde hay una cuestión particular, bueno, por lo menos por el avance de las investigaciones, todavía no está la condena, pero por el avance de las investigaciones tenemos el jefe de la División Lucha contra el Narcotráfico preso a disposición de la justicia federal, donde la policía, bueno, se comprueba una vez más esta autonomía que tiene la policía en todas las provincias, ¿no? Pero se probó claramente que la policía, la División Lucha contra el Narcotráfico, lejos de combatir el narcotráfico, lo que terminaba haciendo era administrándolo, es decir, determinaba quién eran los narcos que vendían y quiénes eran los narcos que no podían vender, ¿no? Exactamente. En el año 2013, también en diciembre del 2013, comenzó con un motín policial, un acuartelamiento policial, y bueno, luego se repitió en distintas partes del país, pero que prueba una vez más una cultura aquí en Córdoba bastante violenta, sobre todo por manos de la policía. Digo, no es casual que haya sucedido el acuartelamiento, los primeros acuartelamientos y saqueos que sucedieron en el 2013 fueron en Córdoba. Tenemos una policía totalmente autonomizada, el gobierno de la provincia de Córdoba desde el año 99 gobierna el mismo partido político, que es Unión por Córdoba. Bueno, perdóname, y mucho antes de la dictadura, la policía de Córdoba derribó a un gobernador constitucional con el Navarrazo, ¿no? Digamos, el jefe de policía de Córdoba. A mí me parece que habría que rastrear la historia de la policía de Córdoba precisamente a partir de ahí. El Navarrazo, que fue un hecho lamentable en el año 74, creo que uno de los primeros, o por lo menos el último, gobierno progresista que tuvimos en Córdoba, de la mano de Atilio López, que era vicegobernador, y de la mano de Obregón Cano. Fue el último gobierno progresista que tuvimos en Córdoba y hay como un magma, un manto conservador en Córdoba que todas esas expresiones políticas más progresistas no dejan que salgan a la luz. También es cierto, tenemos un código de faltas bastante represivo que se sancionó en el año 94, es decir, donde gobernaban en ese momento el partido de la Unión Cívica Radical. Pero el que utilizó esta herramienta y empezó a gobernar a través del código de faltas es precisamente el gobierno de Unión por Córdoba, de la mano de la SOTA. Fíjense ustedes, Córdoba es la única provincia en Argentina que firmó un convenio con el Manhattan Institute. Recordemos que este think tank conservador de los Estados Unidos que aplicó las políticas de tolerancia cero en Nueva York en los 90. Quien quiera profundizar, solamente meto un comentario, quien quiera leer sobre cómo se diseminan por todo el mundo sus recomendaciones puede volver al ya clásico, casi Las cárceles de la miseria de Luc Vacant, ¿no? Donde cuenta claramente cómo el Manhattan Institute difunde sus políticas represivas por toda América Latina. Sí, y que en Córdoba lo trajo precisamente la Fundación Axel Blumer, donde, bueno, firman un convenio de asesoramiento, y es a partir del año 2004, cuando uno analiza los números de la aplicación de la política criminal, donde se ven, por ejemplo, el aumento del 100% de la cantidad de efectivos policiales, un aumento cercano al 1000% de la cantidad de detenidos por infracción del Código de Faltas, y bueno, una serie de políticas manobristas que, como ya sabemos, no resuelven el problema de fondo, y terminaron empoderando aún más a una fuerza policial que es terriblemente violenta y estructuralmente corrupta. Bueno, entonces, pareciera que esto que nosotros sabemos, digamos, vos decías recién, nosotros sabemos que no sirve llenar de policía la calle, sin embargo, candidatos a cargos importantes de nuestro país, a presidentes, por ejemplo, Scioli, De La Sota y otros, muestran esta política de llenar la calle de policía local, municipal, provincial, federales, etcétera, como una política que sirve para ganar votos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no lo explicamos bien, no tenemos la razón, estamos no pescamos lo que verdaderamente desea una parte de nuestro pueblo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos, y además cómo podemos hacer para que esto que parece tan evidente se haga evidente para más gente, ¿no? Yo creo que, bueno, quienes pensamos la seguridad vinculada necesariamente con el tema de derechos, tenemos que empezar a salir un poco más de la academia. Uh-huh. Yo por eso celebro muchísimo que programas de radio, como la cultura del miedo, la cocina del miedo, perdón, uh-huh, sea conducido por criminólogos críticos, digamos. Uh-huh. Yo celebro que la criminología crítica en general salga de ese reducto academicista que ha estado rodeada siempre y empiece a tener una participación mayor en organizaciones sociales, en medios de comunicación masivos, uh-huh, porque los números, por lo menos en Córdoba, y en Argentina también, pero en Córdoba, que los conozco un poquito mejor, son bastante contundentes. Córdoba ha duplicado la cantidad de policía en los últimos 10 años y, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, lejos de disminuir, han aumentado. Uh-huh. En Córdoba no se hacen encuestas de victimización, pero me atrevo a decir que los cordobeses tampoco nos sentimos más seguros que hace 10 años. Uh-huh. Entonces, aclaremos qué es encuesta de victimización. Porque yo, un poco en broma, recién le decía a Franco, este programa pretendemos que lo escuche gente de todo tipo, incluso no abogados y no criminólogos. Así que, ¿qué es una encuesta de victimización? Bueno, una encuesta de victimización es una investigación que se hace para determinar sobre todo cuál es la cifra negra del delito. Sabemos que se producen un montón de hechos delictivos, pero no todos esos hechos delictivos llegan a conocimiento, uh-huh, del sistema penal. Entonces hay una cifra negra, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, delitos contra la propiedad, el robo, uh-huh, que no se denuncian. La encuesta de victimización, a partir de una encuesta tomando como base determinada cantidad de personas y una muestra sobre cada sociedad, nos permitiría conocer esa cifra negra del delito. Es decir, también, son aquellos casos que están ocultos, que no llegan a ser denunciados, ¿no? La persona que dice, uy, me robaron el celular, pero bueno, es un lío ir a hacer la denuncia, ¿para qué? ¿Qué sé yo? No la... Perdón. No la hago, ¿no? Sería, digamos, el ejemplo básico. El ejemplo básico sería ese, por eso generalmente cuando medimos la violencia tratamos de tomar algún tipo de delito que no tenga cifra negra, uh-huh, como por ejemplo el caso del homicidio. Exactamente. Y también el robo de vehículos, ¿no? Exacto. El robo de vehículos es uno de los delitos que tienen menos cifra negra porque la mayoría de la gente hace la denuncia porque tiene seguro o porque puede aparecer el día de mañana el auto, entonces, uh-huh, es un delito que siempre generalmente se denuncia. Pero también la encuesta de victimización nos permitiría conocer la percepción que tiene la sociedad sobre la criminalidad, uh-huh, lo que en criminología se conoce como criminalidad subjetiva, y es cómo nos sentimos, más allá de los niveles objetivos de violencia, de hay delito, es cómo la sociedad se siente, se percibe frente al delito. Uh-huh. Bueno, en Córdoba lamentablemente no hay ningún tipo de diagnóstico, no hay ningún tipo de estas investigaciones que se hagan, son investigaciones que, por cierto, llevan mucho dinero, porque conllevan un trabajo importante de investigación. En Córdoba no se hace, y en Córdoba no se conoce tampoco, no hay investigaciones relacionadas incluso con los homicidios que se producen, que sería, uh-huh, aquel delito que menos cifra negra tiene. Exacto. Y aquel que el Estado es el primero que debería prevenir, porque es precisamente el homicidio. A mí me parece que también el discurso de la mano dura, y volviendo a tu pregunta, ha tenido cierta eficacia porque ha podido dar una respuesta única a un fenómeno tan complejo como es la violencia, y es aumentar las penas, aumentar, uh-huh, la cantidad de policías. cuando en realidad, si nosotros nos ponemos a estudiar el fenómeno de la violencia, bueno, no serán lo mismo las políticas que desde el Estado se deban intentar para reducir las muertes por violencia de género, mujeres muertas en el marco intrafamiliar, que si yo quiero disminuir las muertes vinculadas a los robos. Hace poco estaba leyendo unos datos y en Argentina se mueren 10 veces más cantidad de personas por el uso indebido de medicamentos que se venden en farmacia que las muertes ocasionadas en robos. O los accidentes viales, ¿no? Que también es otra cifra que no se asocia con la inseguridad, digamos, con el término inseguridad, pero provocan una cantidad de muertes mucho mayor que en el caso de los homicidios por robo, ¿no? Con el robo. Pero las políticas que yo tengo que intentar para disminuir o una u otro delito son totalmente distintas. Claro. Evidentemente, si yo quiero disminuir los delitos vinculados con el homicidio en el marco intrafamiliar, bueno, no sé, no me va a servir poner más policías en la calle. Es más, me atrevo a decir... Me atrevo a decir que si yo quiero disminuir los hechos vinculados con robos, homicidios en ocasión de robos, tampoco serviría la estrategia de saturar la calle de policía. Hay estudios que demuestran que el delito se produce un corrimiento del delito. Es decir, si yo saturo lo que hacen aquí en Córdoba, que se hizo a través de lo que fueron las razzias policiales, que, bueno, particularmente el día lunes fueron denunciados el jefe de policía por estas razzias policiales. 1.500 policías bajaron en un barrio, ocuparon un barrio y detuvieron aproximadamente 1.000 personas. Estamos hablando de hace una semana sucedió esto, ¿no? ¿O ahora de nuevo? No, sucedió hará un mes, y el lunes pasado se presentaron organismos de derechos humanos, denunciaron al jefe de policía por, entre otros delitos, abuso de autoridad y privación de libertad. Qué interesante, porque lo recuerdo, nosotros hablamos en esa oportunidad con Magdalena Broca, que también integra, es la titular, creo, del observatorio, la coordinadora. Sí. El Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, y justamente nos describía exactamente esa política de ocupación de la policía en determinados barrios, ¿no? Y lo que termina produciendo, por supuesto, es un corrimiento del delito, digamos. Exacto. Cuando la policía está en un barrio, no se produce el delito en ese barrio y se corre al barrio del lado, más allá de todos los delitos que terminó produciendo la policía. La misma policía, claro. Por ejemplo, las violaciones a las viviendas, digamos, no tenían ninguna orden de allanamiento. Pero además también pensar en la administración de los recursos, y esto me parece interesante para la sociedad. O sea, la gente tiene que saber que cada vez que se pone un patrullero nuevo en circulación, lo que se está haciendo es sacar gasas de un hospital público. Exacto. Porque la administración del presupuesto es escaso. Y en Córdoba hay un despilfarro de los recursos en materia de seguridad. ¿Cómo es esto? Poner 1.500 efectivos policiales para terminar secuestrando 6 licuadoras de gente que no tenía papeles de la licuadora. Claro. Incluso se pusieron investigadores, policías investigadores de la división de homicidio, que en vez de estar investigando homicidio, estaban secuestrando licuadoras sin papeles. O sea, es literal lo que estás diciendo, no es una metáfora, ¿no? Es literal, o sea, y esto no pasa solo en Córdoba, yo lo he visto en la ciudad de Buenos Aires, literal, no lo podía creer, pero literalmente es llevarse una tostadora, una licuadora, porque no tenían la factura que acreditaba la compra, ¿no? Yo tampoco guardo la factura de la licuadora, ¿no? Pero claro, a mi casa, toco madera, no me van a venir a allanar, y a la gente que vive en determinado barrio sí. Exactamente. O la bicicleta, o lo que fuera, ¿no? O todos los electrodomésticos, que uno tendría que tener una habitación más para guardar la factura y todo lo que compra. Pero lo que quiero demostrar es la desproporción que existe entre los objetivos que se persiguen y los medios utilizados. En Córdoba tenemos un helicóptero de la policía que está toda la noche dando vuelta el helicóptero. El helicóptero nos sale a los cordobeses $900 por hora de combustible, sin contarle el sueldo que se le paga al piloto del helicóptero, todos los gastos de mantenimiento y demás, y generalmente lo utilizan para perseguir robos de una cartera. O sea, estamos hablando de un helicóptero que va, digamos, que además provoca, creo que además de esa función de perseguir quizá a un pibe que se robó algo, es totalmente aterrorizante, ¿no? Digamos, la escena del, por lo menos a mí me produce esa sensación, ¿no? El helicóptero y la luz fuerte, digamos, sobre determinados sectores, también remite a prácticas dictatoriales, ¿no? Digamos, me parece que tal vez más simbólico que en cuanto a la efectividad, ¿no? Concreta de aplicarle la luz a alguien en particular, me parece. Es terriblemente invasivo, terriblemente violento, porque además vuela muy bajo, Entonces vos estás en el patio de tu casa y en un momento ves la luz gigante, el ruido infernal, realmente son imposibles de poder pensar siquiera cuando el helicóptero está justo arriba de tu casa. Exactamente. Y eso es para en realidad perseguir a una persona que robó una cartera. O sea, hay un nivel de desproporción. Y por el otro lado, no se investiga en Córdoba el delito vinculado con economías delictivas complejas y altamente rentables. Pensemos, por ejemplo, en Córdoba se creó una nueva policía que no depende del gobernador, del Poder Ejecutivo, sino que depende del Ministerio Público Fiscal, que es la Fuerza Policial Antinarcóticos. Fue creada única y exclusivamente para perseguir los delitos del narcomenudeo, es decir, el que vende en su casa al por menor, el que tiene consigo un porro, o sea, y es también una desproporción, digamos, en vez de investigar el narcotráfico en serio, donde harían falta también contadores que estén investigando las cuentas bancarias y cómo se blanquea todo ese dinero que ingresa por el narcotráfico, que es muchísimo, creamos una policía única y exclusivamente el pibe o la señora que vende en el barrio. Exactamente. Lucas, me hacen señas desesperadas del otro lado del vidrio, de que se nos pasa siempre volando el tiempo. Hay un montón de cosas para seguir conversando con vos. Así que bueno, te agradezco un montón. Seguramente volveremos a tener oportunidad para seguir hablando por acá o por escrito. Y nos encontramos en otra oportunidad. Encontramos gracias a ustedes y bueno, por supuesto que está siempre invitada Claudia a Córdoba para discutir estos temas tan importantes. Cómo no, un abrazo grande. Un abrazo, chao. Hasta Claudia. Pronto. Nos despedimos, chau, se terminó el programa. Gracias Gustavo Hoffman en la operación técnica, gracias Yamila Blanco en la producción. A ustedes, gracias, nos vemos el próximo sábado.